radiocartón.com. Cantemos a los que nos odian y a los que nos envidian y a los que tratan por todos los medios de entristecernos. ¡No! ¡No! Brindemos con zumo de llanto por los que nos odian. Rompamos los cristales y que la avaricia sangre. ¡No! ¡Odio! Si cantemos toda la noche, riendo, llorando, muriendo y viviendo libremente. ¡No! ¡Odio! Pues buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para radiocartón.com desde nuestras instalaciones en Prisciliano Sánchez 609. Iniciamos, pero también como que no iniciamos porque Bueno, ahora el día de hoy Jacobo no pudo asistir, así que ando como de haciendo de autómata todo acá, pues en la computadora, cambiándole, moviéndole, bueno, todas esas cosillas y aparte pues queriendo cotorrear, ¿no? Igual hoy traigo un mucho de música, así que algunos minutillos, pero ahorita con la que abrimos fue con Corcovado, Javier Corcovado, una canción que se llama No Odio, del disco Mujer y Victoria, del cual este disco lo conocí ahí por el Diego Rodríguez, que un saludo, un abrazote al chamán que bueno, hoy es su cumpleaños, hoy no nos hizo cápsula porque bueno, este programa ya estaba hecho, de hecho ya tenemos armados varios por estas semanas donde ahí pues hicimos como cambios y estuvimos fuera del aire un rato. También, bueno, pues va el abrazo ahí para el chamán. Nosotros estamos volviendo a ver ahorita cómo suenan. Esperemos las próximas rolas ya suenen chido porque esta sonaba como acelerada. Realmente no entiendo por qué. Igual, de cualquier manera, pues le vamos a dar ahí rienda al programa. Si lo podemos corregir sobre la marcha, pues ahí le metemos corrección. Si no, pues ahí les avisamos. Igual y ya después para el podcast, pues haremos las respectivas correcciones. Reitero, iniciamos con Corcovado, No Odio, Mujer y Victoria. Hay una rola pues con muchas sentencias. Corcovado, que el año pasado, a finales del año pasado, sacó este disco que creo que se llama Somos Demasiados. Y la rola que le da título a este disco, a este larga duración, pues ahí como que está inspirado un tanto en México, ¿no? De repente Corcovado menciona ahí a la Ciudad de México y como este caos, esta saturación de gente, y usando a México como ejemplo, ¿no? Como también en su momento hablábamos de León Benavente, que también por ahí Día D creo que es la rola, ¿no? Que en la que se inspiran cuando vienen acá, no sé, me acuerdo de Calaveras y Diablitos de los Cadillacs, pues un país ahí que inspira, ¿no? Y vamos a ir con algo que es justamente ahí de la Ciudad de México. Vamos a continuar con Vinum Sabbati, que Vinum Sabbati está presentando disco en este 2020. De hecho, pues la idea es que se iban a ir de gira a Europa. Realmente no sé cómo esté todavía esa onda, si hay cosas en puerta o ya se les canceló todo, pero bueno, igual es gente que ahí se está moviendo en las redes. Lo que sí se canceló fue el evento de la próxima semana, el 4 de abril, que iban a estar con Cardial y con Terror Cósmico, digamos, despidiéndose, ¿no? Antes de irse a esta gira, pero bueno, toda esta crisis ahí extraña de salud, pues nos ha dejado sin varios toquines. Esta semana no fuimos al de Ella Se Peló, ahí en el Chicas Noche, en el Pare de Sufrir, o cómo se llama esta onda, Simón. También no va a venir Fumata mañana, que yo tenía un chingo de ganas de ver a Fumata y no va a venir. Y pues todo, pues qué ejemplifico, ¿no? La totalidad está casi cancelada. Entonces en este 2020 sale el Of Dimensions and Theories. Vamos a escuchar el track que tienen ahí abierto en su Bandcamp, In Search of M Theory. Un disco que la neta pues ya les encargamos ahí a la gente de LSDR, junto con otros tantos ahí de su colección, pero este Vinum Sabbati en particular, ojalá tuviéramos los recursos también para encargar este vinil que sacaron con una especie de libreto donde también desarrollan como una literatura, ¿no? A partir de toda la historia con la que construyen este nuevo disco. Un disco que en la portada ya muestra unos astronautas, a diferencia de a lo mejor esta portada que me encanta de Mike Salazar del Gravity Works, donde no sabe si la va a librar o no el astronauta. Aquí la libraron, llegaron a este otro mundo y pues en la historia narran que es como este mundo caótico, ¿no? Que ya donde la neta pues ya fue necesario irnos a buscar a otros planetas la posibilidad de seguir existiendo, y creo que es natural, no está mal, creo que la especie pues tiene que buscar expandirse, ¿no? El sacrificio de muchos quizá posteriormente sea la posibilidad de cosas mejores en cientos de miles de años, pero nosotros nos vamos con este rock, con estos samplers, con esta posibilidad de viajar al espacio, con Vinum Sabbati, y continuamos en María. For most of human history, we could only watch, like bystanders, the beautiful dance of nature. But today we are on the cusp of an epoch-making transition, from being passive observers to being active choreographers of nature. Understanding of the mind, life, and matter have opened the door to the human species in the last century. Quantum computers, extended lifespan, robot automatons, machines the size of molecules, ionic rocket engines. Are just some of the achievements that have led us to be a truly planetary force. Welcome to the world of tomorrow, today. Welcome to the Age of Mastery. today, 100 years after the first man flew into space, four Earthling cosmonauts hold the last shred of hope for the human race as they prepare for the ultimate mission. We'll be right back. Parece que ya las canciones sonaron como deben sonar, ahí no, o sea, cosas que, pues ya lo que pasó al inicio, bueno, se nos anda, trabando el Winamp, hablando de cosas que pasan. Bueno, mientras me esté escuchando, pues les voy a cotorrear. Ahorita vamos a salirnos un poco del aire, van a escuchar esa tonada que está de cincho en el DJ ese que suena cuando no estamos al aire, que es como una rola de superación personal o de pare de sufrir o cosas así como electrocristianas. Pero bueno, volvemos en breve. Pues bueno, al parecer ahí ya tuvimos que haber regresado. Ahorita ahí nos vamos a monitorear con el celular. Acá pues les recuerdo que ahora nada más Poncho en los micrófonos porque Jacobo, bueno, tuvo ahí unos pendientes. No pudo acompañarnos, ya no tuvimos quien hiciera acá ese paro en los controles. Así que estoy como en un total do it yourself, hazlo tú mismo. Aquí moviéndole a los tiempos y a las rolas y pues aquí intentando de cotorrear y ser coherente. Lo que escuchamos después del Vinum Sabbati fue Humus, una banda a la que llegué hace muy poquito y justamente cuando los de LSDR Records compartieron ahí, hicieron una publicación en Facebook donde hablaban de una entrevista en Nexos de David Cortés con, se me fue el nombre, Jorge Beltrán, que pues cuyo apodo o el nombre de su banda de toda la vida es Humus, un proyecto que parece que él mantiene, pero pues que muchos músicos han ido girando alrededor, un músico, pues a lo mejor ya un tanto de vieja guardia. El primer disco que aparece en su Bandcamp, donde subió toda su discografía, es de 1988, se llama Siéntate y Escucha. Lo último es Pusklet Mind, de este 2020, de enero del 2020. Y cuando lo conocí, leí la entrevista, yo ya había encargado justo el otro rock mexicano de David Cortés, que le ando echando una leída ahí para con la intención de hacer algunos especiales. Cuando me topo con esto, voy al Bandcamp y previamente en esos días el Caifán Josué, a quien también le mando un fuerte abrazo y un gran saludo, había traído algo cuyo nombre, según recuerdo, era Master Kush, ¿no? Entonces, bueno, como que estaba eso en mi mente y yo cuando entré al Bandcamp de Humus, pues encuentro este disco que es del 2019, de enero del 2019, que se llama justamente Kush. Una portada ahí circular, como simulando, no recuerdo, voy a ponerlo en la Fe de Ratas y Derivadas cuando subamos que ya está el podcast ahí en María Rock Cartón en Facebook y también tenemos Instagram merry.la.rocker ahí para que nos busquen, ahí solemos avisar cuando está el podcast y de lo que vamos a tener cada semana. Y se llama, creo que, no sé, como estas fotos que se vuelven como un círculo, así como vista de algo, ¿no? Entonces hay distintas portadas que tiene Humus así con este formato de división, ¿no? El cuadro y este círculo, y dentro del círculo, pues ya desarrollado ahí como estas plantitas, como una especie de lechugas en particular en este de Kush, y como algo que van haciendo y sus raíces ahí van girando por todo el círculo. En fin, pues un disco que es un disco largo, la neta es un disco que tiene 19 tracks y varios de ellos son de 6 minutos, 5 minutos. Lo que escuchamos se llama Trick or Freak, es el segundo track y fue el primero con el que la conecté porque me hace sentir en un videojuego. Esa primera musiquita que se arma acá, tin, tirin, tirin, me pone como en un videojuego tétrico, pero un tanto en lo que podría ser también estar en la calle de cualquier ciudad, bajo los efectos del título de este disco de Humus, que bueno, ahí lo escuchamos, hace rato pues le dio like, lo compartió, ahí el máster Jorge Beltrán, pues si nos escucha ahora o en el podcast, pues un saludo, y ahí pues estaremos checando toda la discografía, ahí la gente que ya está encerrada, pues ahí humusbandmx.bandcamp.com, ahí pueden encontrar como todos sus discos históricos, ¿no? Entonces, lo que sigue es el 2x1, 2x1, 2x1, que en esta ocasión es de un trío de la Ciudad de México, compuesto por Nadia en la batería, Sara en la guitarra y Violeta en el bajo, y las tres en la voz, porque estas morras se llaman Soga, ahí tienen únicamente un demo, del cual vamos a poner dos tracks, pues ya sabrán, es breve, es lo-fi, es así como con este sonido garachoso, carrasposo, que de repente se entiende y no, distorsionado, saturado. Violeta, que toca el bajo y la voz, también ella es parte de este dueto que se hace llamar Cremalleras, que es de la Ciudad de México y Monterrey, que es ella, Violeta, y Dani de los Heterofobia, que van terminando una gira que se aventaron allá por algunas ciudades del Gabacho, pues ahí parece con mucho éxito, una banda que hemos programado varias veces y que siempre recomendamos mucho, Heterofobia, y pues ahí el Dani como que muy activo en Instagram, así poniendo de que pues ya se acabó el concierto, ya se acabó la gira, ahora que se va a guardar, ¿no? Por todo este desmadre. Y bueno, ahí también está viendo mucho como de conciertos así en Facebook, ¿no? En Instagram, en vivo. Y pues bueno, son opciones. Está chido. Así que nosotros vamos a escuchar de Soga, Anuncios de Neón y Fiambre. Así que los dejamos ahí un ratito, un tanto de electricidad, de energía, sobre todo, femenina, ajerosa y bueno. ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete! Chale, pues parece que ahorita me acabo de aventar un chorote que no salió al aire porque no estaba puesto el micrófono, estaba puesto el Winamp, entonces ya lo está grabado parte del otro respaldo que hacemos ahí en el podcast, pues ya va a salir todo el choro completo. No, pues volvemos a María, ahí quien nos anda escuchando, un gran saludo para mi querido Héctor Alberto, que reportó que efectivamente, si alguien más nos está escuchando, le da la razón, pues no se escuchó todo el choro que aventé porque no estaban abiertos los micrófonos, bien tontito, mijo. Y ahorita, pues, esta rola de Los Pillos, que pues es una banda ahí de los 80s, con todo este cotorreo post-punk, que de repente sonó bien acelerado, y acá cuando ya lo escuché en la transmisión dije, no, pues, ¿qué caso tiene, no? Si lo que está chido es así como el ritmito que tienen, pues, estos 80s, ¿no? Ya ese bajeo, ya se lo saben, entre acelerado y no, y que te pone a bailar. Uno de los integrantes de esta banda, pues, es Martín Aloé, que también fue parte de... Ay, caray, el otro día los pusimos... Bueno, se me fue, pero... Y aparte, pues, miembro fundador de uno de los queridos extranjeros de la casa, Cienfuegos, esta banda argentina que tiene ahí con Sergio Rodman, su carnal, y Fernando Ricciardi ahí en la batería. Entonces, bueno, en el podcast también va a sonar... van a sonar Los Pillos. Ahora, bueno, seguimos, estamos... Ya queríamos sonar así como todo muy bien, pero de repente no entiendo por qué estas rolitas como que se aceleran. Le pasó con la primera de Corcovado, y pasó ahorita con la de Los Pillos. Se acelera la rola y luego se hace como una intermitencia entre estar al aire y que suene esta rola de superación personal, que juro que ya nos vamos a poner a trabajar acá en Radio Cartón para hacer listas de reproducción. Que estén chidillas para cuando no estemos al aire, pues ahí esté sonando música sabrosa o algunos programas que consideremos que están chidos acá de la programación, pues ahí ponerlos, ¿no? Para que ya deje de sonar esta onda de... Es que siempre como... Si alguien no tiene cable y de repente no tiene sueño a eso de las 2 de la mañana y empieza a hacer zapping y va a encontrar, ¿no? Todos estos como infomerciales cristianos y todas estas ondas, y chale, o sea, es ese tipo de música, no sé por qué suena, no sé si tiene que ver con parte de todo lo paranormal que hemos estado acá entre chorcha y cura y no, hablando de estas cosas, ¿no? Es parte, a lo mejor esa música si la ponemos a acá como a baja frecuencia o le bajamos las reproducciones, a lo mejor hay una psicofonía, qué sé yo, pues, pero en fin, ahí están pasando cosas, pues le aprovecho pues para mandarle saludos a toda la banda, ¿no? A mi tía Luz, a mi tío Joe, que luego nos escuchan, a Charlie Sosa, a Lirat González, que tiene su programa los lunes a Sangre Viva de 7 a 8, y también los miércoles hace con Pavel Neikame, tenemos Los Libros, un programa que yo ahí le recomiendo a que la banda lo escuche, la neta está perrón. Yo toda la gente que lo he escuchado, lo he recomendado mucho, me he dicho que sí les ha gustado porque está buena la dinámica, ¿no? Ahí también está en el podcast, es podcast.radiocartón.com, ahí van a ver así como el loguito de Tenemos Los Libros, que es así sencillito, así con unas líneas, lo van a ubicar y se los recomiendo mucho. Este próximo miércoles ya vamos a tener otra vez transmisión. En fin, saludos también al Benny, que ayer hizo Ritmia, saludos al Yael, saludos al David, al Negro, saludos al Yeyo, al Chino, saludos a toda la banda, a la Monse, hasta la Constantly Hills, saludos a quién más, pues a todos los que nos estén escuchando, la neta, pues gracias, estamos de accidentados, pero la neta la música está perrona y es lo que al final tiene que valer la pena, aunque no todas se esté escuchando bien, pero no hay pedo, lo vamos a corregir para el podcast, ya nos vamos a dedicar a producir más podcast que en vivo, al parecer. Sí, sí están los micrófonos, ahorita volteé como paniqueado, así de que a lo mejor no me estaba escuchando otra vez, pero bueno, vamos a continuarle con la música, y aquí en esta rola que sigue tengo una historia peculiar, porque Bolo, que lo entrevistamos para el programa que sea, le pusimos ahí en el podcast María Ruidosa, que lo recomiendo a la gente que le guste el ruido o quiera acá como aventurarse a ver si está chido o no escuchar esto o a ver si lo aguantan o no sé, me dice el David que se anda metiendo música de fondo, pero bueno, ya le pausé aquí a ver Sí, algo que está reproduciendo a lo mejor por acá, porque luego se... Bueno, en fin, lo vamos a checar. Gracias a mi David por estarnos escuchando y monitoreándonos. El bolo de Caos, que lo entrevistamos para esa vez y que también es parte de Ella se peló, esta banda que ya no tuvimos chance de ver esta semana. Tiene este proyecto que se llama Andromorfosis, que hace una semana, no me acuerdo qué viernes, no me acuerdo bien, ahí lo pongo en la fe de ratas y derivadas, pues los vimos en un toquincito en vivo, ahí con visuales y con la música muy perra, es batería, es me parece bajo y bolo acá pues moviéndole a todo lo electrónico, a esta cabecita de muñeca intervenida que sirve para sacar ahí como gritos y sonidos y no sé, bueno, todo bien empleado, el performance y lo que les comento, el visual era como un video transmitido en vivo, ahí como con unos filtros que apoyaban, ¿no? Todo el performance, así que es una banda que está chida, pero hay en Bandcamp algo que parece que no es de andromorfosis en sí, sino que parece que los andromorfosis, los que están sonando ahorita, pues están ahí, ya tienen varios tracks grabados para un disco, lo cual yo supongo que va a ser este año y esperemos ya cuando pase todo este desmadre del encierro y ese paniqui, pues ya que vuelva la pachanga y bailar machín y macizo y ponernos a tope. Entonces vamos a escuchar una que en el Bandcamp este de andromorfosis se llama Esquimal y bueno, le vamos a poner ahí, continuamos en María. No, pues volvemos a María, porque efectivamente sucedió lo mismo con la canción de Andromorfosis. Quizá es la rola que no, las canciones que no compro, quizá son las que suenan así, no sé, porque Bueno, otras han sonado bien, unas le puse unos pesillos y se han sonado chido. No, la neta no sé qué sea, lo vamos a checar, porque pues qué caso tiene dejar la rola así, ¿no? La neta, ninguno, ninguno. Nos quedan otro par de canciones ya para despedirnos. Le mandamos saludos también me pidió Benny, que también nos está escuchando, gracias bendito. Saludos a Mikri, un amigo que conocieron ahí en estos días en Ajijic, y dice, no, pues esa gente que luego, luego, ¿no? Cuando lo conoces, pues ya como que sientes entraña, ¿no? Como que está en el mismo canal mental y emocional, y diría Benny, pues hasta espiritual, ¿no? Y ya, bueno, saludos ahí al Micri, pues también saludos al buen Chupete Suazo, que ahí ojalá nos escuche. Pues sabe que ande haciendo de música el Chupete, pero ahí tenía sus proyectos. Vamos a intentarle con la siguiente canción. Vamos a ver si logramos que esta salga en vivo. No sabemos quién ahí nos esté escuchando o no, pero bueno, pues gracias también. Ah, un saludo ahí en Instagram, se llama Cosmic Ale 9, me parece, que ahí como que mandó un mensajillo ahí desde las tierras bonaerenses, así que chido. No sé si ahí a lo mejor ahí luego se avienta el podcast, ¿verdad? Por la diferencia de horarios, y ya eso va a estar bien, porque bueno, el fantasma, como el fantasma de la transición, que lo bautizó así el negro, pues sigue haciendo de las suyas. Todo esto para explicar que no estoy siendo capaz de resolver los problemas técnicos al instante. Pero bueno, también pues un abrazote al Jacobo ahí donde ande, y reitero el abrazo en su cumpleaños a Diego Rodríguez, nuestro colaborador. Un abrazote, espero que se le haya pasado chido y pues nos vemos pronto. Lástima, lástima o qué bueno que le cerraron los bares para que no tuviera celebración. Lo que sigue son peruanos, liquidarlo celuloide, se hacen llamar. Uno de sus integrantes, por ahí corrijo a lo mejor el dato en la fe de ratas. Uno de sus integrantes, bien, se voy a checar que si está el micrófono, si está el micrófono. Adiós paranoia. Es parte también de Moldes, una banda que justamente Diego Rodríguez presentó en una de sus cápsulas. Me parece que vinieron, no sé si una FIM Pro o una de esas ondas. Entonces, Liquidar los Celuloide está con los Bu Records, este sello peruano que tiene cosas interesantes. De lo que recuerdo, pues Varsovia, algo que programamos, y que también le mando saludos ahí al buen John, el Yoba Secas, ahí en las redes sociales, que luego nos escuchen su jale en el podcast. Ahí sí se descarga y se lo lleva en su celular y ahí nos escucha, y que le gustaron los Varsovia. Este Bu Records le editó el disco de Ciclos a los Tajac, así que bueno, parte de toda esta movida. Nosotros vamos a escuchar algo del disco Vértigo Magnético del 2014, ahí con una portada como algo que remite al cotorreo hindú, así una serie de morras repetidas y no con distintas características faciales, pero todas así como con unas uñas largas que al final se vuelven una especie de enredadera. Nosotros vamos a escuchar de este disco Píldora Espiral. Ellos son Juan Diego Capurro en los teclados y lo electrónico, Alfonso Vargas en la batería, Efrén Castillo Posadas en la guitarra eléctrica y Giancarlo Rebagliati en el bajo eléctrico. Así que nos vamos a ir a escuchar a Liquidar los Celuloide con el objetivo de que suene bien y a su ritmo, y continuamos aquí en radiocartón.com. Thank you. Y continuamos en María, esta de liquear los celuloides. Por suerte, parece que sí sonó bien. Si alguien al principio que creyó que no estaba sonando bien, es porque pues son experimentales, ¿no? De repente ahí le meten, saturan, le meten ruido, y luego pues este ritmo que me pone a bailar, la neta, por eso puse esta que abre este disco, que se llama Píldoras en Espiral, si no me equivoco, Píldora Espiral, perdón. Entonces ahí, a entrar un tantito en trance. Esta fue pues la penúltima, esa la dedicamos al chamán Diego Rodríguez en su cumpleaños número 29, que también le manda saludos, Jennifer Sicarú, que acá pues que feliz cumpleaños, que chingonas las cápsulas, y que de repente aquí sale como intro de película, efectivamente, con esa musiquita de acá de superación personal, pero bueno, ya ya le vamos a meter mano. Y saludos pues, y gracias por estarnos escuchando ahí a Jennifer Sicarú. Ya vamos a ir con la última rola, y pues ojalá tengamos pronto el podcast y ahí lo subamos y les avisemos para que escuchen cuál era la idea de este programa, pero pues al final así es, ¿no? La neta, ya se me anda, con tantas fallas, ya se me anda quitando lo estresado que luego soy y lo neuras, y es como de, pues flujo, pues ¿qué hace uno? Son máquinas. En fin, vamos a terminar el María con algo que también edita LSDR Records este 2020. Ellos son Saturno Groups, un trío poderoso que con sonido ahí potente, ponchado desde Durango. Se llama Cosmic Echoes el disco, con una portada maravillosa que ahorita voy a buscar el Bandcamp y ver si viene el dato de quién la realizó. Si no, pues ahí la ponemos en la Fe de Ratas y Derivados, porque pues una portada ahí muy bella que creo que completa toda la idea del disco, que creo sin a lo mejor nada más haber escuchado no tantas veces quizá el Solar Hawk, me parece que sí, el Solar Hawk era un disco que estaba por ahí no atrapado, sino que se desarrollaba dentro de un sonido particular, ¿no? Y era un sonido que a lo mejor estaban buscando hacer, ¿no? Este sonido stoner, este sonido como este rock setentero, ¿no? Y bien logrado, pero yo este Cosmic Echoes es un disco que me gusta dejarlo correr. Creo que van por distintos páramos musicales, sónicos, se meten de repente, hay como esta que se llama Blind Fate de 1:45, que es como una cosita ahí como acústica, ¿no? Y que cumple con la misión de reflejar su título, y todas estas rolas que la neta sí se siente este viaje que es de repente es un viaje material y de repente como que si ven la portada lo van a guachar, como que es un viaje que termina por conectar como con algo espiritual. Yo les invito a escuchar el disco y que vayan por todo este viaje que se vuelve, la neta, si es la palabra, el Cosmic Echoes de Saturno Groups, con esta posibilidad de ir imaginando, con este acelerar, este pausar, este atreverse a sonar así, asá. Creo que es un disco donde sí se conectaron bien chido. Yo desde que vi una foto ahí en Facebook de los Saturno Groups y uno de ellos con la playera de Om, de este dueto californiano, dije, no, aquí se viene algo bueno, y la neta, pues qué chingón por ellos, porque seguramente se les van a abrir muchas puertas ahora que pase todo este desmadre del holocausto zombie. Así que se acaba el María 56, que quedó a medias, gracias a la gente que nos escuchó, a Héctor que dijo que no había pedo, que él aguantaba las ardillitas de Lalo Guerrero, pero pues al final no dejamos las canciones, mejor ahí para el podcast componemos. Igual vamos a dejar todo el choro que tiré, porque pues para que quede curado, ¿no? De que ahí ese Frankenstein que va a ser el podcast. Yo espero que este de Saturno Groups, para despedirnos, que es la que abre, se llama Fire Dome, pues suene chingón. Nos escuchamos el próximo viernes, ya ahora sí juradito, se acaba una velita de San Juditas Tadeo, pero vamos a ir por otra. Ahorita prendemos inciensos, nos hace falta echar una trapeadita, pero no, ya próxima semana vamos a estar sonando bien chingón acá en radiocartón.com. Esto fue el María número 56 y nos despedimos con Saturno Groups. Muchas gracias a todos, un abrazo y bonita tarde. ¿Y ahora tú desde cuándo fumas tú? Me lo acabo de encontrar. ¿Y de qué marca? ¿Delicado? No. a las tigres, alacranes, murciélagos, elefantes, cocodrilos. We'll be right back. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.